Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Low Radio, la radio que te motiva. ...8:41 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar con las noticias del deporte hoy. Como sabemos, no hay mucho fútbol, soccer que digamos. Está la Copa Mundial de Clubs, pero vamos a comenzar esta noche con el draft colegial de la NBA. Y es que ahorita, en este momento, se está dando la selección de Utah. Y como saben, ya van en la selección número 21. Entonces vamos a ver cómo les fue a los equipos que seleccionaron antes. Obviamente, empezando desde la número 1. Dallas escogió a Cooper Flag, un delantero de Duke. San Antonio escogió a Dylan Harper, un guard de Rutgers. Filadelfia escogió a BJ Edgecombe, un guard de Baylor. Charlotte escogió un Con Newpel, que él es un guard or forward de Duke. Ahí van dos de Duke. Utah Jazz escoge a Ace Bailey, un forward de Rutgers. Washington escogió a Trey Johnson, un guard de Texas. New Orleans escogió a Jeremiah Fears, un guard de Oklahoma. Brooklyn Nets escogió a Egor Demen, un guard or forward de BYU. Toronto escogió a Colin Murray Boyles, un forward de South Carolina. En décimo, los Houston Rockets escogieron a Kaman Maluak y lo mandaron después a Phoenix. Él es un center de Duke. Después Portland escogió a Cedric Coward, un guard o forward de Washington State, y lo mandaron a Memphis. Chicago escogió a Noah Esengi, es un forward de Germany, de algún equipo de allá, Ratio Farm ULM. Atlanta Hawks escogió a Derrick Quinn, un forward de Maryland. San Antonio Spurs, Carter Bryant, un forward de Arizona. Oklahoma, los campeones tuvieron otra selección en número 15. Thomas Sorber, un forward or center de Georgetown. Memphis escogieron a Jan Hansen, después lo mandaron a Portland. Él es un center de Qingdao, China. Después viene Minnesota, que escogió a John Beringer, un center de Sedetiva Olimpija, de Eslovenia. Washington escogió a Walter Clayton Jr., un guard de Florida. Brooklyn Nets, Nolan Taore, un guard de San Quentin, France. Miami Heat escogió a Kasparas Jakusionis, un guard forward de Illinois. Y Utah Jazz escogieron al otro, Will Riley, un guard forward de Illinois. Perfecto, ¿no? ¿Qué se le puede hacer? Entonces, pues ahí están. Hasta ahorita Atlanta, que es el número 22, está en el reloj y escogerán cuando se termine esto. Y como saben, pues vamos a hablar un poco también de la NBA y sus campeones ahora que son pues los Oklahoma City Thunder. Y Oklahoma lo ganó en 7 partidos. El último, bueno, vamos a hablar de todos los partidos. El primero lo ganó Indiana 1-0, lo ganó 111-110. Después en el segundo partido, Oklahoma lo ganó 123-107. En el tercero, Indiana lo ganó 116-107. El cuarto, Oklahoma lo ganó 111-104. El quinto lo ganó Oklahoma City, lo ganó 120-109. Y en este número 6 lo ganó Indiana 108-91. Y con eso me quedo que se fueron 3-3 en al último partido. Y lo ganó Oklahoma City 103-91. Pues, ¿qué se puede decir? El equipo número 1 del oeste ganó todo. Y con obvia razón, Indiana estuvo pues muy muy cerca de ganarlo. Ni modo, ¿no? O sea, pues así son los partidos a veces. El último partido, pues realmente, pues todo lo tuvo que ver este jugador SGA, que hace todo para esto, Shai Gilgeous-Alexander, que tuvo 29 puntos contra Indiana en este partido y 12 asistencias. Imagínense todos esos puntos, pues lo que le vino a regalar. Aparte de que Benedict Mathurin anotó otros 24 puntos. Pero esto es contra Oklahoma City, o sea, el que mayor puntaje tuvo de el equipo de Indiana. Entonces, pues, ¿qué se puede decir? Dicen que fue el mejor equipo en toda la temporada, desde el principio al fin. Y realmente, pues sí, se les hizo difícil, pero terminando siendo los campeones. Y que simplemente fueron el tercer equipo con más victorias. Detrás son nada más de Golden State, que tuvo 88 en el 2016-17. Y los Bulls, que tuvieron 87 en el 95-96. Ellos ganaron 84 partidos durante la temporada regular. Entonces, bueno, obviamente el MVP es Gilgeous-Alexander. Y pues realmente Tyrese Haliburton no pudo jugar para el equipo de Indiana. Se lastimó la pierna al comenzar el partido, en el partido número, pues, en el último partido, obviamente. Entonces, pues, buen intento por parte de Indiana, que rebotó de un terrible tercer quarter. Pero realmente, pues, a la mitad del partido ahí estaban ganando el partido por un punto. Entonces, si no hubieran tenido ese desastroso tercer quarter, pues se puede decir que hubieran ganado el partido, porque ganaron el cuarto cuarto. No fue suficiente, pero pues ahí lo tienen. Realmente fue increíble que tuvieron un momento en el partido en el que tuvieron 13 puntos seguidos. Y eso fue lo que comenzaron a usar para separarse del otro equipo y ganar al final. Entonces, bueno, pues muy bien por estos equipos. Por si no recordamos quiénes han ganado los últimos partidos, pues los Lakers ganaron en el 2020. Milwaukee ganó en el 2021. Golden State en el 2022. Denver en el 2023 y Boston ganó el año pasado. Entonces, pues ahí está este equipo que es bastante joven y es el más joven en ganar un título en 50 años de estar, bueno, de los que han estado en el triunfo del final, ¿no? De la final. Entonces, bueno, felicidades a este equipo y que sigan con muchos triunfos más, a ver si de alguna forma los jugadores que escogen hoy los Jazz pueden ayudar a este equipo, que realmente es una lástima de equipo. Y bueno, pues suerte con estas selecciones que no entendemos muy bien cómo escogen, pero pues ya, vamos a seguir. Es increíble, este Cooper Flagg se va a Dallas Mavericks a reemplazar a su jugador que perdieron ahí en este equipo. Y pues qué difícil es escoger a las futuras estrellas del deporte, pero se me hace raro que el primero sea blanquito y ya después entre los 5 primeros pues, son nada más hay dos blancos, el resto pues no son. Entonces pues se me haría curioso ver en un par de años qué se hizo de esta primera ronda de las selecciones en el draft 2025. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a cerrarle aquí. Vamos a pasar a las ligas mayores de béisbol. Y es que pues hay mucha historia en lo que está pasando en las ligas mayores. Por ejemplo, el día de hoy, pues está pitchando otra vez Webb para los Giants de San Francisco, que está tratando de mantener su ERA abajo de 2.5 en 6 salidas consecutivas. O sea que bastante bien lo que está haciendo este pitcher derecho de los Giants de San Francisco, que está jugando el día de hoy y van perdiendo ahorita 1-2, pero están en la alta de la quinta todavía. En el partido de los Dodgers iban ganando hasta la alta de la sexta entrada, iban ganando 2-0 a Colorado. Ya ha habido una pequeña intermisión o pausa del partido, por me imagino que está lloviendo, ¿no? En otro partido, Arizona se está enfrentando a los White Sox. Los White Sox van ganando 7-3. Ah, ya es final. 7-3 ganaron los White Sox a Arizona. Milwaukee le ganó 4-2 a Pittsburgh. Los Ángeles de Los Ángeles le ganaron 5-2 a Boston. San Diego le ganó 1-0 a Washington. Texas le ganó 7-0 a Baltimore. Los Athletics le ganan 3-0 a Detroit. Después Toronto se enfrentó a Cleveland. Los Nationals le ganaron 5-4 a los Toronto J Blueheads los Blue Jays, perdón. Después los Mets le ganaron 7-3 a Atlanta, a los Yankees 7-1 a Cincinnati, los Tampa Bay le ganaron 3-0 a Kansas City, Minnesota 2-0 a Seattle, a los Chicago Cubs le ganaron 8-0 a San Luis y Houston le ganó 2-0 a Filadelfia. Y con esto vamos a la tabla de posiciones en la división este de la Americana. Los Yankees están en primer lugar con un récord de 46-34, atrasitos vienen a Tampa Bay. Están 45-35, después están los Blue Jays de Toronto 42-37. Boston está 40-42 y Baltimore 34-46 en la central. Detroit está 50-31, Cleveland 40-38, Kansas City 38-42, Minnesota 38-42, White Sox 26-55. En el oeste de la Americana, Houston está 46-33, Seattle está 41-38, Los Ángeles 40-40, los Texas Rangers 40-41 y los Athletics 33-49. En la Nacional, Filadelfia, los Phillies están 47-32 en primer lugar. Los Mets están ya en segundo de esta división, 47-34. Atlanta 37-42, Miami 32-45 y Washington 33-48. En la Central, los Cubs están primero con un récord de 47-33, Milwaukee 45-36. Los Cardinals de San Luis están 44-37, Cincinnati 42-39, Pittsburgh está 32-50. Y en la Nacional, en la West, en la División Oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 49-31, San Francisco 44-35, San Diego 44-36, Arizona 41-39 y Colorado 18-61. Entonces, Detroit tiene el mejor récord de las ligas mayores con 50-31. Y los Dodgers están atrasito, 49-31. Si ganan hoy, empatarían el mejor récord de las ligas mayores de Detroit. Entonces, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con los partidos que se van a estar dando después del día de hoy, el día de mañana. No le cambien, recuerden, están escuchando lo mejor del deporte con David. Ahorita regreso. Esta es la última vez que me prometes lo que no ves. Por fuerza no voy a hacerte cambiar el tiempo del adiós. Se nos adelantó y con pedir perdón no logras apagar mi decepción. Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué tu loca pasión te desubicó y hay huellas de otro amor presentes en tu piel. Te has convertido en otro ser, tan diferente al hombre que yo amé. Lo que tenías conmigo era un amor despedido. Rompiste cada sueño que tuvimos y ahora no tengo miedo de de ti. Fue un espejismo lo que viví, me hice creer que estábamos bien. Te amaba y me fallé, yo sola me engañé. Me puse contra la pared, de ti no me sabía desprender. Lo que tenías con ella hiciste todo lo prohibido. 9:01 PM y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con lo que estamos hablando de las ligas mayores de béisbol. Ahorita los partidos que estábamos anunciando, pues el que está en la baja de la cuarta, los Marlins van ganando 2-1 a San Francisco en este partido. Y está pichando ahorita Cabrera. Entonces vamos a ver cómo les va a los San Francisco Giants al bat. Y bueno, mientras también estamos esperando el partido de los Dodgers, que se reanude. Las dos carreras de los Dodgers sucedieron en la sexta entrada y están todavía jugando la sexta entrada, la parte alta, o sea que todavía está bateando Hernández cuando pararon el partido por un segundo. Ahorita hay dos outs y vamos a ver cómo le va al bat a Hernández. Bueno, vamos a pasar de ahí a los partidos que se tuvieron ya en las ligas mayores, y es que se vienen varios interesantes partidos el día de mañana. El día de mañana a las 1:10 PM, Athletics se enfrenta a los Tigers de Detroit. Pues a la 1:10 Toronto se enfrenta a Cleveland. A la 1:10 Seattle se enfrenta a Minnesota. A las 2:10 Tampa Bay se enfrenta a Kansas City. A las 2:10 Tampa Bay se enfrenta a Kansas City. A las 2:10 se enfrenta a Filadelfia contra Houston. Los Cubs de Chicago contra San Luis. A las 3:10 los Dodgers de Los Ángeles contra Colorado. Miami se enfrenta a San Francisco a las 3:45 y a las 7:10 Atlanta contra los Mets de Nueva York. Que es muy curioso esto de los Mets de Nueva York, que tenían una de las mejores marcas de las ligas mayores y empezaron a perder y ahora ya están en el segundo lugar de su división. No sé, o sea, se me hace un poco interesante eso en esta división del este, donde Philly y los Mets están ahí los dos cabeza a cabeza. Los Mets están 47-34, tienen dos derrotas más que los Phillies. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque pues me parece que han tenido mejor suerte los Mets últimamente, pero no, tienen un streak de 2-8. Los Phillies 7-3. O sea que los Mets podrían haber estado bastante alto para ahorita estar en el primer lugar de todas las ligas mayores, pero pues no les ha ido muy bien. Contrario a esto, son los Dodgers de Los Ángeles, que han ido con un récord de 8-10. Digo 8-2, perdón, en los últimos 10. Y su streak tiene dos partidos al hilo. Entonces, bueno, pues ya dije los partidos. Ahora vamos a ver el draft colegial de la NBA, que sigue. Ahorita siguen escogiendo. Les voy a dar toda la tabla de los primeros 30, que es Dallas, San Antonio, Filadelfia, Charlotte, Utah, Washington, Nueva Orleans, Brooklyn, Toronto, Houston en los primeros 10. Pues décimo primero estaría Portland, Chicago, Atlanta, San Antonio, Oklahoma City, los Memphis Grizzlies, Minnesota, Washington, Brooklyn Nets y Miami Heat en el vigésimo. Pues está vigésimo primero los Utah Jazz, Atlanta Hawks, vigésimo segundo. 23º los Pelicans de Nueva Orleans, 24º otra vez Oklahoma City Thunder, en el 25º Orlando Magic, Brooklyn Nets, Boston Celtics, los Phoenix Suns y los LA Clippers. Esa es la suerte de los equipos en este draft colegial Y bueno, vamos a ver ahorita los que no había anunciado. Bueno, parece ser que los Washington Wizards mandaron a Walter Clayton Jr. a Utah. El guard de Florida lo cambiaron por Will Riley, que había sido su selección, que era un guard forward de Illinois. Ellos entonces cambiaron estos dos equipos. No tengo idea de por qué hicieron eso, pero ya lo hicieron. Eso es la selección 28ª y la 18ª, perdón, y la 21ª. Esos dos cambiaron pues jugadores. Atlanta, que había seleccionado a Drake Powell, lo mandaron a Brooklyn. Los Pelicans escogieron a Asa Newell de Georgia. Drake Powell es un guard forward de North Carolina. Asa Newell es un forward center de Georgia. Oklahoma City escogió a Nick Clifford, un guard forward de Colorado State. Y Orlando Magic escogió a Jace Richardson, un guard de Michigan State. Ahorita están en el 26º puesto, escogiendo a los Brooklyn Nets. Y están en el reloj. Y después ellos mismos seguirán 27º para escoger dos jugadores al hilo. Después Boston, Phoenix y LA Clippers terminan en la primera ronda de esto. El día de mañana es la segunda ronda. Y ahí es donde los Timberwolves, Boston, Charlotte, Philadelphia, Brooklyn, Detroit Pistons, San Antonio, Toronto, Washington, Golden State Warriors, Sacramento, Utah Jazz en el número 43, Oklahoma City, Chicago Bulls, Orlando, Milwaukee, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, los New York Knicks, LA Clippers, Phoenix Suns, los Utah Jazz en el número 53, Indiana Pacers 54, los Lakers 55, Memphis Grizzlies 56, Orlando Magic 57, los Cavaliers 58 y los Rockets 59. Pues qué raro, ¿no? No sé por qué hacen estos intercambios de jugadores, pero bueno, solo ellos. Los Memphis agarraron a Coward, número 11. Los Grizzlies reciben a Cedric Coward, número 11. Los Blazers reciben a Jan Hansen, un first round pick vía Orlando 2028 y 2 second round picks. Ok. Entonces, ahí está porque cambian. Los Pelicans, entonces, lo que hicieron para recibir al número 23, recibieron a Mojave King y un first round pick número 23 del 2025, el número 23, y los Pacers recibieron un first round pick 2026 de los Pacers. Reacquired, o sea que ellos recuperaron a este pick del primer round de el año que viene. Entonces, vete a saber por qué hicieron ese movimiento tan raro. Bueno, pues ahí están tres de los seleccionados que. Magic acquire Bain from Grizzlies. Desmond Bain se va al Magic vía los Grizzlies. Y Grizzlies reciben a Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, al first round pick 2025, el número 16. 2026 first round pick, Phoenix and Washington. 2028 first round pick, 2029 first round pick, swap top to protected. 2030 first round pick. ¿Qué picks con esto? O sea, todo esto para que Magic se quedara con ese jugador Desmond Bane. What the freak. Bueno, pues ahí están todos los jugadores que van a poder seleccionar los Grizzlies de ahora en adelante. Es como la selección de los Cowboys cuando fueron escogieron tantos jugadores a través de dejar ir a Herschel Walker a Minnesota, ¿no? Así se siente esto, como que les quitaron todo el dinero del mundo. Pero bueno, ahí están los movimientos que se están teniendo hoy y las cosas que se están haciendo. Y bueno, vamos a pasar entonces de estas noticias del draft, vamos a bajar a la NFL, donde pues ya se está viendo los entrenamientos, los OTAs, Organized Team Assessments, o los entrenamientos de equipo, ya para tratar de hacer selecciones, para tratar de bajar de 90 a 53 jugadores antes de que empiecen los partidos de pretemporada. Ahorita pues obviamente hay varios jugadores que ya saben que van a tener que encontrarse otro equipo, porque pues tienes que empezar a dejar ir a algunos jugadores para contratar a agentes libres. Y pues todo eso es un desmadre. Entonces vamos a ver quién le hace. Van a ser rankeados los equipos, o bueno, van a hacer una lista de quién tiene más poder, hablando de los quarterbacks en cada una de las divisiones y en cada uno de los equipos de las divisiones. En el octavo lugar, o sea, en el último lugar, están los quarterbacks de la Americana del Sur, la división Americana del Sur. Estos tienen a CJ Stroud de Houston, Anthony Richardson o a Daniel Jones de los Colts. Los Jacksonville Jaguars tienen a Trevor Lawrence y los Tennessee Titans tienen a Cam Ward. En el sur de la Nacional están el número séptimo, la división séptima, está Michael Penix Jr. Está Carolina, que tiene a Bryce Young. Los Saints, que tiene a Tyler Soe. Y los Buccaneers, que tienen a Baker Mayfield. Obviamente aquí Michael Penix Jr. es el de los Falcons. En la división norte está Caleb Williams con los Bears de Chicago, Jared Goff con Detroit, Jordan Love con los Green Bay Packers, JJ McCarthy con los Vikings de Minnesota. En el quinto está el AFC North. Está Lamar Jackson con los Ravens. Está Joe Burrow con los Bengalíes. Está Kenny Pickett o Joe Flacco con los Browns. Y está Aaron Rodgers con los Steelers. En la Americana del Este, esta tiene a Josh Allen con los Buffalo Bills. A Tua Tagovailoa con los Dolphins, Justin Fields con los Jets y Drake May con los Patriots. En el tercer lugar está la este de la Nacional. Están los Dak Prescott con los Cowboys, Russell Wilson con los Giants, Jalen Hurts con los Eagles y Jaden Daniels con los Commanders de Washington. En la Nacional, en la Oeste, los Cardinals están con Kyler Murray, número 17 en esta lista que tienen bastante rara. Los Rams con Matthew Stafford, Brock Purdy con los 49ers y Sam Darnold con los Seahawks. Y en la Americana del Oeste tienes a Bo Nix con los Denver Broncos. Después está Patrick Mahomes con los Chiefs, Geno Smith con los Vegas Raiders y Justin Herbert con los Chargers. Ah, es un poco difícil de creer estas predicciones de quiénes van a quedar dónde. Tenían a Dak Prescott número 19. Hazme el favor. Y Justin Herbert en el número 11. O sea, ¿quién hace estas selecciones? También Patrick Mahomes número 7, que no debería estar más alto que este Patrick Mahomes. O sea, considerando, bueno, pues ahí está. Entonces vamos a ver si les gustó, si no, pues ahorita regresamos con más información. Bueno, es una pausa musical y ahorita regresamos con lo mejor del deporte. No le cambien. Quiero pensarte, pero estás ahí, más allá de lo que fuera el bien y el mal. Yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó, sigues anclado a este mar de sentimientos. dormido, ya casi para llorar. Me dijo muy afligido, ya me canso de buscar. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este huapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, cuatro de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a ver cómo va la situación en el fútbol soccer, ya que estamos hablando de pues de los otros deportes que ya prácticamente quedó definido esa maíz. Vamos a ver cómo están el mundial y el mundial, en este caso también cómo va pues el campeonato de mundial de clubes de la FIFA. Y en el día de hoy Borussia Dortmund le ganó 1-0 al Ulsan HT, Mamelodi y Fluminense empataron 0-0, el Inter le ganó 2-0 al River Plate que tuvo a dos jugadores expulsados, y el Monterrey le ganó 4-0 al Urawa. Y el día de mañana entonces tendremos a Juventus contra Manchester City, el Wydad o Wydad contra el Al Ain, el Al Hilal contra el Pachuca y el Salzburgo contra el Real Madrid. Entonces veamos En el grupo A, Palmeiras tiene 5, Inter Miami tiene 5. Ellos ya están clasificados a los octavos de final. Y Oporto con 2 y Al Ahly con 2 están eliminados. En el grupo B, el PSG tiene 6. El Botafogo tiene 6. Ellos dos están clasificados. El Atlético de Madrid tiene 6. No sé qué pasará con ellos al final, pero aquí el PSG y el Botafogo dice que ya están clasificados. Entonces el Seattle Sounders con 0, sí está eliminado. El Benfica, en el grupo C tiene 7, está clasificado. Bayern München con 6 está clasificado. El Boca Juniors con 2 y el Auckland City con 1. No sé qué vaya a pasar, no sé si el Boca Juniors ya está eliminado, pero bueno, no están clasificados ahorita. Flamengo tiene 7 puntos, ellos están clasificados. Chelsea con 6 ya está clasificado. Esperance Tunis con 3 y Los Angeles FC con 1 están en espera de ver qué hace el Esperance Tunis. Los Ángeles están eliminados. En el grupo E, el Inter con 7 y el Monterrey con 5 ya están clasificados. River Plate con 4 y el Urawa están esperando a ver qué hacen en la última ronda, en el que Monterrey pues debe de jugar bien. Va a estar fácil que juegue contra Urawa y les gane, me imagino yo. En el grupo F, no que el River Plate va a tener que jugar contra el Inter, va a estar difícil que les gane. En grupo F, Borussia Dortmund con 7, Fluminense tiene 5 y están clasificados, Mamelodi con 4 y Ulsan con 0, pues Ulsan ya está eliminado. La Juventus en el primer lugar del grupo G tiene 6 puntos y el Manchester City con 6 puntos. Ellos ya están clasificados independientemente de lo que pase en el partido entre los dos equipos, la Juventus y Manchester, porque los otros dos equipos de este grupo, el Wydad y el Al Ain, tienen 0 y 0. El Al Ain tiene una diferencia de menos 11 goles, no ha anotado ni uno y le han anotado 11 en dos partidos. El Real Madrid con 2 partidos, 4 puntos, y Salzburgo con 4. En el grupo H están en el primer lugar. Al Hilal y Pachuca están. Pachuca, pues me parece que ya está eliminado. El Al Hilal con 2 puntos, pues no sé qué podrá hacer. Me imagino que podrá tratar de clasificarse si le gana al Salzburgo, me parece. Pero bueno, ahí están los partidos. Pues está difícil decirles. El día 24, el día de ayer, el Chelsea le ganó 3-0 al Esperance Tunis. Los Ángeles FC y Flamengo empataron 1-1. Auckland City y Boca Juniors empataron 1-1. Benfica le ganó 1-0 al Bayern München. El Inter Miami y Palmeiras empataron 2-2. El Oporto y el Al Ahly empataron 4-4. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Botafogo. Y el PSG le ganó 2-0 al Seattle Sounders. El día 22, o sea, el Inter Miami, el Oporto, bueno, Inter Miami contra Palmeiras, Oporto contra Al Ahly, Atlético Madrid contra Botafogo y el Seattle Sounders contra PSG fueron el día lunes. Y el domingo, el Manchester City le ganó 6-0 al Al Ahly, Salzburgo y Al Hilal 0-0, Real Madrid le ganó 3-1 al Pachuca con un jugador expulsado de Real Madrid. Y la Juventus le ganó 4-1 al Wydad. Entonces con esto ya tenemos algunos equipos en octavos de final. Y estos son los partidos para octavos de final. El día 28 vamos a tener Palmeiras contra Botafogo. También el día 28 Benfica contra el Chelsea. El día 29 PSG contra el Inter Miami. El Flamengo contra el Bayern München. El día 30 el Inter contra el Fluminense. Y el día 1 de julio va a ser Borussia Dortmund contra el Monterrey. Entonces pues ahí están todos los equipos que ya están clasificados. Y me parece ser que ya nos faltan los del último partido de cada uno del grupo H y el grupo G, que como dije van a ser el día de mañana. El día 26, sí, es Juventus contra Manchester City, Wydad contra el Al Ahly, el Al Hilal contra el Pachuca y el Salzburgo contra el Real Madrid. Entonces esos serán los últimos puestos que están disponibles todavía. Faltan dos partidos, cuatro contendientes, que probablemente va a ser Juventus y Manchester City en uno de ellos, y en otro será el Real Madrid y el Salzburgo, me parece. O bueno, meto a saber qué combinación tan rara se pueda dar. El Pachuca no creo que pase porque tiene 0 puntos, pero el Al Hilal tal vez pueda hacer algo con los 2 puntos que tiene de 2 empates. El Pachuca con 0 puntos, pues bueno, ni modo, así le tocó al Pachuca y le fue mal. Y eso va a ser todo entonces por ahora. El Monterrey le está yendo bien. Vamos a ver qué pueden sacar de este Mundial de Clubs. Generalmente antes eran nada más 4 o 6. Eran 4 equipos, después eran 6. Ahora ya son un chorro de equipos. Invitados de todo el mundo, ¿no? Pero vamos a pasar. De ahí vamos a pasar a los partidos del Mundial, que obviamente se están jugando ahora, ya que hay una baja de actividad. Y pues vamos a ver los últimos partidos. No, pues ya pasaron. Bueno, los últimos partidos vamos a la Conmebol. Brasil le ganó 1-0 a Paraguay. Perú y Ecuador empataron 0-0. Argentina y Colombia empataron 1-1. Uruguay le ganó 2-0 a Venezuela. Y Bolivia le ganó 2-0 a Chile. Y con eso, pues realmente ya sabemos cómo está la clasificación para la Conmebol. Argentina tiene 35. Tiene 16 partidos jugados. Lo cual quiere decir que ya nada más le quedan 2 partidos por jugar. Entonces Argentina ya clasificado. Ecuador con 25 ya está clasificado. Brasil con 25 está en tercer lugar. Qué raro de Brasil tener 10 puntos menos que Argentina. Pero bueno, están en 25, están en tercero. Uruguay con 24 está en cuarto. Paraguay tiene 24 en quinto. Colombia tiene 22. Entonces ellos todavía podrían no estar dentro, pero bueno, ahorita están clasificados. Venezuela con 18, ahorita estaría clasificado a un partido de acceso al Mundial con 18. Pero recordemos que todavía faltan 2 partidos más. Entonces Bolivia con 17, Perú con 12. Perú con 12, lo único que le podría pasar es que Bolivia empatara uno y perdiera otro, Venezuela perdiera 2. Ellos tenían que ganar sus 2 partidos por una buena diferencia. Y que Chile ya no alcanza a nadie, ya no se salva, ya no puede entrar al Mundial. Entonces pues así están las cosas. Vamos a ver cómo les va ahí en Sudamérica en sus partidos que vienen a continuación. Eso va a ser todo entonces por las ligas, porque pues, toda la actividad en la Liga MX empezará del 11 al 13 de julio. Entonces todavía tenemos tiempo para anunciar esta la jornada número 1. Y mientras, pues vamos a ir viendo qué es lo que está pasando en el draft colegial. Todavía están ya en las últimas selecciones. Y vamos a ver quiénes están todavía seleccionando. Ya están los Pelicans, agarraron a Asha Newell. Creo que ya lo había dicho, que lo mandaron a los Hawks. Después Thunder agarraron a Nick Clifford de Colorado State, lo mandaron a los Kings. Orlando escogió a Jace Richardson de Michigan State. A los Nets agarraron a Ben Sadaf de Germany. Después los Nets también agarraron a Danny Wolf de Michigan. Los Celtics agarraron a Hugo González del Real Madrid en España. Los Suns escogieron a Liam McNeely de Connecticut. y lo mandaron a los Hornets. Y los Clippers están en el reloj con la última selección del draft colegial de esta noche. Y ya sabremos qué pasó con estos jugadores. Ya escogieron, los LA Clippers escogieron a Yannick Conan Niederhauser. Él es un forward de Penn State y es suizo. Los Phoenix Suns antes de esto, en la 29ª, escogieron a Liam McNeely, que es un forward de Connecticut, de los Estados Unidos, obviamente. Antes de eso, Hugo González, el forward o guard del Real Madrid en España, pues obviamente es español. Y Danny Wolf es un forward or center de Michigan. Él es obviamente un americano. Entonces ya los demás ya los dije. Sus posiciones. Muy raro todos estos intercambios de jugadores entre los Pelicans y Atlanta. Atlanta y Brooklyn. Y sobre todo el de los Utah Jazz con los Washington Wizards. No sé a quién escogieron o dejaron de escoger los Washington Wizards para mandarle a un jugador de los campeones en Florida, el Walter Clayton Jr. Lo mandaron a Utah en lugar de Will Riley, que por alguna razón pues se quiso ir a Washington, o no sé qué habrá pensado este equipo. No sé si tuvieron una compensación por su jugador. Y bueno, vamos a regresar rápidamente a lo que han sido las los juegos que se están dando ahorita todavía en las ligas mayores del béisbol. Y parece ser que en la baja de la cuarta entrada todavía los Marlins le van ganando a San Francisco. Todavía van 2-1. Bueno, parece ser que sí. Están 2-2 en la parte media de la séptima entrada. Entonces este partido está así. El de los Dodgers contra Colorado todavía sigue. Todavía está 3-1 a favor a los Dodgers de Los Ángeles. Está en la baja de la sexta y ya nos vamos. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.